Dani, ¿cómo estás? Hola Richard, ¿todo bien? Muy bien, muy bien. Espero Siempre. que se encuentren bien, yo bien. Así que hoy vamos a hablar de algo bastante despelotado, capaz, quizás un poco, pero no deja de ser interesante. Me encanta todo lo que sea despelotado e interesante. Viste que acá es un programa de diletantes. Así que genial, Dani, contanos, siempre encantados de tenerte. Contanos un poquito qué nos preparaste. Como siempre, un gusto estar acá y obviamente agradecerles. Lo que hoy vamos a hablar es, o vamos a por lo menos traer a colación, es un juego que es del año 2001, que es el Metal Gear Solid 2, que es una saga bastante popular, una serie, una franquicia bastante popular de juegos. Hace 5 años salió el 5, pero en realidad los juegos estos de Metal Gear vienen desde el año 1987, o sea, más o menos desde la época del Family, te diría. El Metal Gear Solid 1 en realidad es el tercer juego de la serie, porque antes estaba Metal Gear y Metal Gear 2. Le puso Solid por una cuestión de que los polígonos y todas las formas tridimensionales son más sólidas, decía Hideo Kojima, que es el creador de estos juegos, ¿no? Que justamente es la figura para mí más interesante en lo que es la industria. Estos juegos son, a mi parecer, joyas, realmente. Son geniales desde, no solo desde un punto de vista de la jugabilidad, sino desde lo que relatan y cómo lo relatan y la densidad del contenido, ¿no? Que tiene, que no solo va desde una cuestión meramente superficial, que parece ser la típica historia de un comando estadounidense infiltrándose en bases militares de los enemigos, ¿no? Que eso parece con la típica historia de película de Schwarzenegger, de Stallone. Tal cual, es una peli de los 80, ¿no? Sí, es una peli de los 80, pero después, con el paso del tiempo y digamos, con el desarrollo de la industria y de las posibilidades que le permitieron los avances de la tecnología de los videojuegos, a Kojima le permitió esto, también además de que Hideo Kojima es un tipo muy interesante lo que propone, ¿no? Obviamente que estos juegos son provenientes de Japón, y en Japón la cultura, ya sabemos que hay una pregnancia muy importante de lo que es el manga, el anime, y dentro del manga, el anime, quizás como los géneros que más prevalecen son la ciencia ficción y la fantasía, ¿no? Tal Y cual. lo que hace Hideo Kojima un poco es trabajar en esos, mejor dicho, lo que hace Hideo Kojima realmente es trabajar en esos géneros, en la ciencia ficción y en la fantasía. Pero, y esto yo lo saqué de una entrevista que le hacen a Jordan Buck Roberts, que es un director de cine que va a producir, mejor dicho, va a dirigir la adaptación de Metal Gear Solid, o tiene ese proyecto desde más o menos hace 10 años, pero no consigue terminarla. Dice que son ciencia ficción militar surrealista. Esa es la propuesta de Kojima según Jordan Buck Roberts, y yo concuerdo 100%. O sea, la parte de ciencia ficción y militar es fácilmente visible porque los juegos generalmente tratan sobre este personaje que es Snake, que Snake pueden ser varios, puede ser el padre, que es Big Boss, pasa en la década del 60 generalmente, o del 70 generalmente sus historias, el hijo que es Solid Snake, que es el, digamos, un clon, mejor dicho, en realidad, del personaje este que les contaba antes. Y después está otra cantidad de Snake, que son otros clones, o si no, también. Ay, creo que lo perdimos a Dani. ¿Puede ser? Lo dejamos de escuchar. Ay, qué pena, porque estaba súper, súper interesante lo que estaba pasando. No sé qué acaba de pasar, pero lo acabo de perder a Dani. A ver. Ahí se está volviendo a conectar todo. Un problema técnico. Vaya. Para variar en el opio, qué pena, porque estaba muy buena la conversación, estaba muy atento a todo lo que estaba contando. Es muy interesante este problema que solemos encontrar en los videojuegos, que es, si yo lo tengo que decir, es un problema un tanto inesperado, que es el problema de la narración. Porque uno dice, bueno, el juego es para jugar. Y sin embargo, acá Dani nos trae siempre un problema. Acá estoy. Acá nos pudimos volver a conectar con Dani. Estaba improvisando genial, un poco en el aire, Dani, pero aprovecho ya esta que pudimos retomar la conexión, porque estaba comentando esto, que algo que me sorprende de todas tus columnas hasta ahora es siempre que siempre hay un problema en los videojuegos en torno a la narración. Y que es un poco sorprendente decir, bueno, ¿cómo contar una historia? Porque uno dirá, bueno, el videojuego es para jugar. Pero también si uno se pone a pensar, cada videojuego también nos cuenta una historia. Y siempre aparece este problema que trae siempre, que es cómo hacerlo. Cómo combinar esa jugabilidad con cómo voy a contar la historia que quiero contar. Bueno, justamente me parece que eso que decís es quizás el rasgo más interesante de Hideo Kojima. Él, ¿cómo narra las historias? Él, en vez de hacer quizás contar la historia a través de la jugabilidad, es decir, a través de los elementos que vas encontrando, eso está, eso existe en un juego de Kojima. Él lo hace más a través de, y como él es un cinéfilo y como él estudió cine también, lo hace a través de la inclusión de cutscenes, es decir, de secuencias, ¿no? Que son lo que decíamos cuando éramos chicos, la presentación del juego. Bueno, son como películas que duran generalmente 40 minutos mientras uno está jugando, se encuentra con determinados momentos de la trama del juego, en los cuales el tipo nos presenta un video de 40 minutos en el cual se va desarrollando la trama, se va desarrollando la no tanto la acción, sino el contenido más profundo del juego. Y ahí es donde es interesante justamente y donde se desarrollan muchísimo las historias más complejas que él propone, ¿no? Él le da mucha importancia a los diálogos, le da mucha importancia a la exposición de la información, y quizás ya más para entrar al Metal Gear Solid 2, ahí es, en ese juego es donde más él se dedica, o por lo menos hasta entonces, ¿no? Hasta el año 2001, donde más le empezó a dar más cabida a esta cuestión tan densa de la historia. ¿Por qué? Porque el juego, antes de que saliera, hubo muchísima, estamos hablando del año 2000, momento en el que sale la Play 2, y en que se empiezan a hacer muchos avances en lo que es la tecnología de 3D, la tecnología del 3D en los juegos, ¿no? Ya en la Play 1 era bastante rudimentario, pero se veía bien, pero en la Play 2 empieza a ser mucho más realista. ¿Qué pasa? Antes de que saliera el juego había mucha expectativa, lo que se dice en inglés hype, o sea, el hype train estaba completamente en marcha y rapidísimo. Entonces el juego era el juego más esperado del año. Y todo lo que veían en los trailers era a Solid Snake, el protagonista del 1, en un barco, peleando contra enemigos que parecían rusos. Bueno, el juego parecía que iba a ser de nuevo una historia sobre Solid Snake. Cuestión, sale el juego, y esa parte de Solid Snake, el protagonista del 1, solamente son los primeros 40 minutos. El resto del juego, que el juego durará alrededor de 10, 12 horas, lo jugamos con otro personaje que se llama Raiden, que es un muchacho completamente distinto a Solid Snake. Solid Snake tiene estos rasgos que decíamos antes de el típico héroe macho yankee de las películas de acción. Es más, usa una bandana como usa Rambo, es musculoso, fuma, habla con una voz rasposa, es bastante anti-gobierno, anti-autoridad. Claro, es un tipo rudo. Este código de honor. Exactamente. Y Raiden es rubio, flaquito, débil, dudoso, no congeniamos directamente, es mucho más afeminado, hasta incluso en la manera en la cual él está vestido. Hay un personaje que lo confunde con una mujer en el juego. Entonces, esta cuestión de género también está muy presente siempre en Kojima, pero él tiene un problema con eso. Él suele ser un poco, y esto quizás es polémico en realidad, las mujeres en su juego son básicamente objetos de deseo. Pero ese no es el tema que nos convoca hoy. Quizás eso lo dejemos para otro día, lo podamos charlar más en profundidad, pero lo que hoy nos interesaba es el tema de cómo nos manipula la información. Eso, tanto en el juego, me encanta, como porque en la sociedad. Eso es lo que me habías pasado un poco en el machete, que me parece muy interesante, porque digo, un videojuego, ahí a principios de los años 2000, digo, una época importante, que toca no solo el tema de la guerra, el tema de la batalla, de las invasiones, sino también el tema de la información. Así que ahí iba justo mi próxima pregunta, así que bueno, siga nomás. Voy a ir directamente como al núcleo argumental del momento en el juego en el cual eso se convierte como un tema y que de repente para el jugador, si uno está obviamente compenetrado en la historia y viene siguiendo lo que viene sucediendo, se le desarma el mundo. A ver, Hay un momento en el cual nosotros tenemos esta misión en la cual vamos con Raiden, que supuestamente es ir a rescatar al presidente de Estados Unidos, que lo tienen unos terroristas en una instalación que se llama Big Shell. Esta instalación tiene una forma hexagonal, ¿no? Con distintos hexágonos que forman como unos puntos, y en el medio hay un lugar que están todos estos secuestrados, ¿no? Nos dicen que el que los tiene secuestrados también es Solid Snake, el protagonista del juego anterior. Después nos enteramos en realidad que es un clon de Solid Snake, que era un personaje que había sido presidente de la República, o sea, el presidente de Estados Unidos había sido. Y después, ¿qué es lo que pasa? En un momento en el juego, esa instalación Big Shell, nosotros nos vamos de ahí por un túnel y al personaje lo secuestran y lo vuelven a meter en una habitación muy parecida, un lugar, una habitación de torturas muy parecida a la del primer juego. Ahí nos empiezan a explicar, bueno, mira, lo que está pasando es esto. Este lugar que vos creías que era una instalación donde se refinaba petróleo, en realidad es un centro de comando en el cual se concentra toda la información, el flujo de información que se genera en la prensa, en la internet, en la televisión, en la radio, en todos lados, se filtra y se administra a un grupo de inteligencias artificiales que lo que hacen con eso, en vez de generar contenido, es generar contexto, te dicen. ¿Quiénes son los que nos dicen esto? Los mismos que a nosotros nos mandan a la misión. Entonces nos explican, bueno, mira, vos estás acá porque lo que estás haciendo es una suerte de simulación. Es decir, el juego entra en este estado liminal entre lo que estamos viviendo es nosotros jugando un videojuego como jugador, el personaje creyendo que está formando parte de una misión en la cual tiene que salvar al presidente de los Estados Unidos, entre comillas, ¿no? Y el personaje siendo consciente en ese momento de que lo que estaba haciendo no corresponde tanto a su historia personal, sino a una historia que le están asignando las inteligencias artificiales que lo mandaron ahí. Ah, no, impresionante. Impresionante. De repente empieza a pasar eso. Me encantó esto que dijiste de no producir contenido, sino producir contexto. Hay ahí una cosa muy fina, muy interesante. Y digo, y entiendo entonces a dónde iba ese elemento surrealista que vos planteabas en el realizador. Sí, a ver, el elemento surrealista obviamente va en casi todos los juegos en que al final siempre hay una batalla contra unos mechas gigantes típicos japoneses, onda Evangelion, bueno, que son los Metal Gear, se llaman así. Quizás seguramente me quede poquito tiempo, pero como para ir empezando a organizar un poco esto, que en realidad lo que hace es abrir más preguntas que generar respuestas, Metal Gear, estas inteligencias artificiales que a nosotros nos guían son generadas por el gobierno de Estados Unidos. Es decir, el villano en realidad del juego es el gobierno de Estados Unidos. El juego salió así en pleno 2001, en diciembre de 2001, después del atentado a las Torres Gemelas. ¿Cómo termina el juego? Esta base, ¿no?, que está sumergida bajo el agua, debajo de esta instalación petrolera, asciende y empieza a ir derecho contra Nueva York. Y se la pega contra Nueva York, contra el centro. Y se la pega al centro financiero, se la pega a Wall Street directamente. Lo que hace es eso. Entonces ahí es donde el villano, o el que creamos villano del juego, que es Solidus Snake, que es otro clon de Solid Snake, nos dice, mirá, lo que yo quiero es esto, yo quiero destruir toda esta cuestión de la información que se está acumulando y que la tienen estas inteligencias artificiales que se llaman los patriotas, que son los que gobiernan el mundo. Es como una cuestión muy similar a la conspiración del nuevo orden mundial, de un gobierno global. Bueno, eso después lo amplía en Metal Gear Solid 4. Y además de ampliarlo con eso, lo vuelve una crítica al complejo militar industrial, Hideo Kojima. Yo no, lo que nunca entendí es cómo esto pasó el filtro de digamos, de ser un contenido de la cultura popular y cómo pasó el filtro también de la cantidad de jugadores que creen que Solid Snake es un personaje patriota. Cuando en realidad lo que está diciendo directamente Kojima es, loco, el problema acá está en que el contenido, la información, lo están regulando los poderes, es decir, los grandes formadores de opinión y los generadores de contenido que hacen esto de generarte contexto para que vos después creas que estás tomando decisión, pero en realidad no estás tomando decisión. Por esto, esta cuestión de la simulación en la que el personaje no sabe si está viviendo o no, el juego termina con que está ese choque en Nueva York y después la gente sigue caminando como si nada y se encuentra con Solid Snake en el medio de Nueva York y le dice, y bueno. Solid Snake le dice a Raiden, es verdad, quizás lo que estés viviendo es una simulación, pero ¿qué importa? Total, tu experiencia subjetiva es la que te va a guiar, así que trata de vivir lo más posible, lo más fácil que te sea posible, le dice. Y es un final tan abierto y tan indeterminado que es como que te mezcla estas cosas, ¿no? Tanto de la biopolítica de Foucault, porque en ese sentido, estas inteligencias artificiales lo que hace es, sí, voy cerrando, ordenando, decir, bueno, nos manejan, la política nos maneja toda la vida. Y ya no tenemos otra decisión o libre albedrío más que seguir estas ordenanzas o estas determinaciones que no, nos generan, ¿no? Estas inteligencias artificiales o este contenido contextualizado, ¿no? Pero bueno, por lo menos lo que queda es eso, tratar de vivirla. Es un poco una crisis existencial lo que genera este juego. Es más, le generó también a Kojima un poco una crisis en cuanto a que él decía, este va a ser mi último juego y no voy a hacer más juegos de Metal Gear, y terminó siendo por lo menos tres más. Que cada No. vez hacen que la cosa sea mucho más despelotada. Y lo recomiendo muchísimo, y si pueden jugar toda la saga, mejor. Me encantó, Dani, no quería meter bocado para decir ninguna tontería porque es impecable, impecable esta invitación a que nos sumerjamos un poco en el mundo del metal, del Metal Gear, sabiendo que vamos a jugar un juego que nos va a causar una crisis existencial. Lo cual digo, requiere cierta preparación, cierto estoicismo. Dani, un placer escucharte. Ya estamos, yo ya estoy acá guardando para jugar, para ver si me lo juego un poco el finde, o por lo menos lo veo un poco al juego. Recordame el nombre del juego y el realizador. Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, el subtítulo es Sons of Liberty, que es el nombre de, supuestamente de estos terroristas que en realidad no existen, no existen, no se sabe, de Hideo Kojima. El juego es del 2001, salió una versión en HD, está para jugar en varias consolas, en PC, pero sí se consigue, así que sí, jueguenlo. Y jueguen Genial. toda la saga, que es hermosa esa saga de juegos. Genial. Fantástico. Como siempre, Dani, un placer escucharte. Muchísimas gracias por tu amabilidad para compartirnos todo lo que sabes sobre este mundo tan interesante de los videojuegos. Y nos vamos No, gracias a escuchando ustedes. una canción interesante que a mí me pareció interesante articular con lo que estaba planteando Dani. Seguimos escuchando a Lucy Patané. Vamos a escuchar una canción que se llama Ya no quedan. Y que arranca diciendo, ya no quedan dudas.